Bueno, creo que nuestro hospital, dentro de lo que se puede llamar, digamos, la parte de la salud pública, arrancando por la parte edilicia, está en condiciones buenas. Obvio que siempre esto tiene un proceso de desgaste en el día a día, y nosotros, desde que hace un año y medio, un poquito más, que estamos en gestión, obvio que ya agarramos una estructura muy bien plantada que nos dejó el anterior director, el doctor Cloniale. Hemos ido en proceso de mejora en la parte de, hablando de edilicia. Tuvimos, a principios del año pasado, la desgracia, se puede llamar así, del incendio en la sala de pediatría. Bueno, eso se, ustedes saben, todo ese pabellón se refaccionó íntegro. Y bueno, después tenemos, en este momento estamos haciendo mejoras en todo lo que es la pintura interior. Y obvio que siempre vamos mejorando en cuestiones de operatividad también, por eso que le hemos dado a la parte del sistema SAMO, le hemos dado un espacio exclusivo para ellos, en los cuales también hemos hecho una inversión para de alrededor de 250 mil pesos para que trabajen, digamos, exclusivamente todo el grupo de agentes que están destinados a ese lugar, que queda, digamos, cerca de la zona de quirófano y maternidad. Y bueno, obvio, como objetivo para 2014, seguir con todo el mantenimiento interno. Vamos a ir por todo lo que es, también la parte externa, todo lo que es la parte física, porque en realidad la cuestión de estructura material, digamos, este hospital no tiene así deterioro, digamos, que hay paredes que se están por caer y o en riesgo de caerse. Y en cuanto a lo que es la parte de, en esto ha sido ya, el mensaje ha sido muy claro y ha sido bastante reiterativo de nuestro director ejecutivo, el doctor Walter Fabi. Hemos incorporado algún elemento que nos han dado, digamos, para el paciente, digamos, una prestación, una mejor prestación, que es la torre de gastroenterología y videocolono, que en la actualidad se están haciendo alrededor de 60 estudios mensuales. Y hemos, en este momento estamos a la espera ansiosa, si se quiere, de nuestro bendito tomógrafo, que estamos ante ya seguramente el anuncio que nuestro director va a dar en los próximos días, que estamos muy muy cerca ya de contarlo en Saladillo, pero bueno, eso se lo dejo para que él lo transmita. Hemos recibido una ambulancia de alta complejidad en los días pasados, que bueno, también en la semana que viene seguramente van a ser citados ustedes para que nuestro director ejecutivo la presente a la comunidad, que es una ambulancia de alta complejidad para traslado de, principalmente, digamos, está para neonatología y pediatría, pero bueno, puede ser utilizada, digamos, para traslado de adultos también. Esta ambulancia, cabe destacar que, digamos, desde el ministerio, desde la dirección de hospitales, nos ofrece a nosotros, porque nos ven como un hospital de referencia para la región décima, y bueno, como así lo es, digamos, por eso es que nos dan esta oportunidad de contar con este vehículo. Obvio que nosotros, bueno, ya sumamos cuatro ambulancias, tres Mercedes-Benz y esta que es una Kia. Y después, digamos, haciendo una recorrida, digamos, por la parte de profesionales, bueno, nosotros, arrancando por la parte de enfermería, hemos tenido la llegada en consecutiva del año 2011, 2012 y 2013, que fueron las tres cortes que finalizaron. Se incorporaron la totalidad de los enfermeros, o sea, estoy hablando de un total de 63 enfermeros. Hoy tenemos en total, para un total de 80 camas de nuestro hospital, tenemos un total de casi 120 enfermeros, 117 para ser más preciso, así que habla de un número bastante importante, con un promedio de internación de alrededor de una ocupación, digamos, de no alcanza casi el 50%, estamos hablando de 30 y pico, 40 camas promedio. Y bueno, y en las profesionales, principio de año, en enero, bueno, se nombraron 8 profesionales y bueno, la idea es siempre estar detrás de lo que la demanda detrás de, del requerimiento, digamos, permanente, que es, digamos, esto es muy cíclico, digamos, y hay que estar y pertenecerse, digamos, como quien dice. Así que bueno, por ahí, obvio que nosotros, Ignacio, hay que ser claro, y bueno, nosotros nos debemos, o sea, tenemos que dar espacio a quienes, digamos, quieren presentarse en cuanto a lo que es una cuestión de así gremial o sindical, pero bueno, también a veces es cierto que por ahí vale a veces que las interpretaciones no sean, digamos, este, de manera que no corresponda, ¿no es cierto? El tema de las 6 horas, es así, digamos, está establecido, o sea, los empleados, los enfermeros actualmente están cumpliendo un régimen de 6 horas. El tema de las 6 horas, te comento, nuestro hospital en el año 2009, quien por entonces era director ejecutivo, el doctor Croniale, mediante un convenio interno con el Sindicato de Salud Pública, nosotros pasamos a un régimen de 6 horas. Estoy hablando del año 2009, para que ustedes interpreten, digamos, en el tiempo. Dije que en el año 2011, 2012 y 2013 cayeron 63 enfermeros. O sea, y en el 2009 ya se estaba haciendo cumplir el régimen de 6 horas por convenio interno. Vuelvo a repetir, esto se hizo en el Hospital Posada, básicamente. En todos los hospitales, era el Hospital Posada quien se veía ya como un adelantado más. Y esto lo entendés más que nada por la cuestión de la producción. Cuando vos le generás a la gente una mejora, digamos, un incentivo, si quiere, no en lo económico, pero sí en cuanto a lo que es la carga horaria, automáticamente eso se transfiere en la producción. La gente con más ánimo y por ahí, digamos, se esfuerza un poco más. En ese momento, yo que soy enfermero en esa época, esto hablo de la parte no profesional, porque esto habla de exclusividad de la 10.430, que es la no profesional. La 10.471, que es la parte de los profesionales, eso sí tiene ya, digamos, por designación el régimen de 36 horas de designación. Pero en este caso estamos hablando exclusivamente de la 10.430. En ese momento nosotros éramos, calcular que 63 enfermeros menos, y pudimos llevar adelante con esfuerzo, pero bueno, era un incentivo para nosotros desde el lugar de la carga horaria, y así se hizo y se cumplió. Luego de negociaciones con los gremios y demás, en agosto, a partir del 1 de agosto del año 2013, llega, digamos, un acuerdo con el Ministerio de Salud para que se implemente el régimen de las 36 horas en todos los hospitales a la ley 10.430. Eso quedó firmado en un acta. Nosotros tenemos la notificación de parte del director de hospitales. Esto se está cumpliendo en todos los hospitales. Obvio que para nosotros en ese momento, ¿me entendés? No nos significó nada. Algunos hospitales, obvio, vos calculás que de un régimen de 40 horas, 48 horas, traerlo a 36, obvio que necesitas cubrir, necesitas tener demanda y tenés poca oferta, tenés poca gente, te queda, porque en vez de tener 3 turnos, tenés que hacer un turno más, diario. Nosotros en ese sentido no nos significó nada, y vuelvo a insistir, tuvimos la suerte, privilegio, si quieres, de gestión y negociaciones, que entraron 63 enfermeros, o sea que no nos provocó nada. Pero también es cierto que sigue estando vigente por convenio interno en este hospital la oportunidad de que para que toda gente que cumple en el día de su cumpleaños se le otorga el día. Y para la 10.430, que no tiene el reconocimiento de manera oficial, las licencias de mitad de año, o sea, de invierno, por estrés, que son 7 días. Los profesionales tienen 12 días por ley. Esto por convenio interno. En el Hospital Posada de Saladillo se le otorgan 7 días a la 10.430 por estrés en la etapa, digamos, de mitad de año de invierno. Así que creo que estas condiciones hacen que, digamos, de hecho está de manifiesto, nosotros no tenemos ausentismo casi, y vos cuando recorres hospitales y hablas con otros directores o hablas con jefes de recursos humanos, vos ves que la problemática o la realidad de este hospital es totalmente diferente hablando de este problema. ausentismo o certificado, licencia, ¿me entendés? Por agotamiento y todas estas cuestiones. Pero en este caso, nuestro hospital es bajísimo. Digamos, obvio que esto también se debe a la responsabilidad que asume cada uno, ¿no es cierto? Y con las ganas que viene a trabajar todos los días. Raúl, te agradezco muchísimo el contacto. Antes de finalizar, sabemos, y supongo que ustedes deben estar enterados también, que se va a anunciar oficialmente el lunes va a haber un paro, ¿no? Esto va a afectar al hospital de Saladillo también. Exactamente, sí, hay un paro de actividades el día lunes 24. Obvio que esto, como siempre se dice, nosotros vamos a estar en los directores, vamos a estar en el hospital, porque digamos, siempre las urgencias van a estar respetadas. Esto ya está hablado con todo el personal. Los reclamos son justos, porque creo que también hay que reconocer, ¿me entendés? Que a veces hay una situación económica que por ahí no es la ideal. Así que bueno, respetamos, ya te digo, todas las ideas, pero a veces también hay que entender que también nosotros en algunas cosas tenemos una realidad totalmente diferente que el resto de los hospitales. Gracias a Dios, ¿no es cierto? Y esto se debe a todos, que ponemos todo un granito de arena diario, ¿me entendés? Con, ya te digo, con esa responsabilidad de venir, de pertenecerse, y bueno, y también a gestiones que se hacen desde la dirección, ¿no es cierto? Raúl, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, a vos, Nacho, y bueno, y a tu disposición cuando así lo desees. Te mando un abrazo grande. Otro para vos, chao. Hablábamos así con Raúl Astudillo, director asociado del hospital.